Muy buenas tardes, hoy es viernes 15 de diciembre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en su séptima temporada ya en Radio Ela. Y para el programa de este viernes 15 de noviembre os vamos a traer, os vamos a acercar un par de golpes represivos con algún tiempo que llevan ya sucediéndose estos dos casos de los que os vamos a hablar enseguida. Vamos a comenzar hablando sobre Alsasu. En el 2016 hubo un enfrentamiento entre algunos jóvenes de la localidad y unos guardias civiles que iban de paisano, lo que ha acabado en unas detenciones en el que se les imputa delitos de terrorismo y que a día de hoy aún permanecen algunas personas en prisión. Y en una segunda parte nos vamos a ir hasta Alcoy. Allí hace unos años o bastante se comenzó una lucha en contra de la instalación de una línea de alta tensión. Y hace un mes comenzaron los juicios contra algunas de las personas que participaron en las protestas en contra de la construcción de aquella línea de alta tensión. Ya sabéis que este programa se realiza en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada en Madrid, en el corazón de Madrid, pero también queremos saludar a todos aquellos oyentes y las personas que escuchan este programa a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, RSK en Barcelona y Radio Pra y Radio Cuca en Asturias. Ya sabéis que además tenéis un correo electrónico al que podéis escribir y formar también parte de este programa haciéndolo a lacasaincendiada@radioela.org. Comenzamos este cuarto programa de la séptima temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Zateari Desgente que sekula Batera kantari Neguak ernaldu du Aritzen herria Nezoratu da horren Oparo urria Txarrenari onena Atera diozu zaurietan El 15 de octubre de 2016, durante la madrugada de las fiestas de Alsasu, se produjo un altercado entre un grupo de jóvenes de la localidad y una pareja de guardias civiles de paisano en el bar Cosca, en el centro del pueblo. En total, se producen 11 detenciones, a las que se les imputa delitos de terrorismo. A día de hoy, 3 de ellas permanecen aún en prisión. Para acercarnos a este golpe represivo, vamos a hablar con Edurne, de Alsasu Gorasoak y madre de una de las personas encausadas. Edurne, hola, muy buenas tardes. Ataldeón, buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos, Edurne, ¿qué sucede en la madrugada del pasado 15 de octubre de 2016 en Alsasu para que se produjeran esas 11 detenciones? Pues mira, lo que Sucede, eso es lo que decís, un altercado, una discusión, una bronca en dentro y o fuera del Cosca, porque según el dueño del bar no aprecio nada dentro tampoco. Y sobre todo lo que sucede a partir de ahí, lo que más nos llama la atención, porque en aquella primera bronca solamente hay dos detenidos, que encima uno fue por protestar, el otro porque pasaba, bueno, fue un poco terrible como los detuvieron. Se personó la policía foral, y porque les había llamado el propio teniente de la Guardia Civil, que es el que tiene el tobillo lesionado. Y a partir de ahí, al día siguiente, se produce un gran despliegue de Guardia Civil. Yo ya no sé decirte si pasaron 30, 40 o 50 Land Rovers y furgonetas de la Guardia Civil, un gran despliegue de televisiones y medios de comunicación que nos hacía intuir que esto venía más grande. En los días sucesivos hubo un informe primero de la Guardia Civil, porque a partir de aparecer el ministro, el jefe en Alsasua, deciden que no van a declarar ante la policía foral, y ese martes hace una denuncia COVITE diciendo que pudiera ser terrorismo, y se produce un segundo informe de la Guardia Civil en el que ya viene en cascada todo el tema de terrorismo y demás. A partir de ahí empiezan a aparecer nombres en medios de comunicación, en autos, que se van personando a declarar voluntariamente en la Audiencia de Navarra, y finalmente las detenciones el 14 de noviembre, de gente que ni siquiera había aparecido hasta entonces en ninguno de los hechos. Comentabas acerca de COVITE. Para los oyentes que no sepan, ¿qué es COVITE? COVITE es una asociación de víctimas del terrorismo, que la presidenta es Consuelo Ordóñez, que también vino a Alsasua en la primera manifestación de solidaridad hacia los primeros detenidos. No sé si habéis visto las imágenes con carteles y tal, pero para entonces ya había hecho ella la denuncia en la Audiencia Nacional. Y la asociación de hermana de Gregorio Ordóñez, puede ser. Gregorio Ordóñez, sí. Y tras estas 11 detenciones, ¿qué delitos se les imputa? Pues mira, las detenciones, en principio, lo que les imputan es a uno de ellos 62 años y medio por cuatro lesiones, porque eran cuatro las personas implicadas, dos guardias civiles y sus parejas, de golpes o lesiones, cuatro, y 10 años más por terrorismo en cada una de esas lesiones. Más a uno de ellos le ponen amenazas aparte de las lesiones, entonces 10 años más por la amenaza y 2 años más por el delito de terrorismo. O sea, van sumando terrorismo a cada delito que imputan por cada persona. No sé si me he explicado. Perfectamente. Sí. Así tenemos una persona que le piden 62 años y medio, a otras que les piden 50 y a una que le piden 12 años y medio por un delito de amenaza terrorista. Estas serían las causas por las que hoy en día tres personas permanecen aún en prisión. Sí. Bueno, pues las causas, no sé decirte cuáles serían las causas, más allá de la arbitrariedad, porque con las mismas peticiones hay unos que están fuera y otros que están dentro, o sea que... Señaláis que está siendo un proceso caracterizado sobre todo por la desproporción de las consecuencias penales hacia las personas que están siendo imputadas en todo este proceso. Hombre, pues ¿dónde se nos queda la justicia? ¿Dónde se queda el juez natural? En nuestro caso no ha existido ni presunción de inocencia. Aparecieron sus fotos hace varios meses en los medios de comunicación, sus datos personales. Lo que en principio tenía que haber sido la policía foral la que se personó allí, la que hiciera las diligencias, y el Tribunal de Navarra al final ha ido a la Audiencia Nacional. El delito es de terrorismo, es el segundo informe de la Guardia Civil. Y ahora la última noticia que hemos tenido es que apenas les permiten presentar pruebas y testigos a los abogados defensores. Entonces estamos viéndonos en una indefensión que nos está dando pánico ya. Es que nos están dejando sin salidas. Supongo que en vosotros y vosotras como familiares y las personas encausadas que están sufriendo esa dispersión, lo estáis uh-huh. notando. Hombre, pues ayer se cumplieron 13 meses de las detenciones y se hizo un acto. Todos los viernes se hace una concentración y todos los 14 de mes se hace un acto especial. Y en el caso de ayer lo que se hizo fue una bola del mundo gigante, bastante grande, en la que habían participado pintando continentes distintos artistas vascos y tal, y la toma de los kilómetros, porque se dan 5 vueltas al mundo con los kilómetros que han recorrido en este año los familiares para ir a visitar a las cárceles. Por todo esto que nos vienes contando, Edurne, sí. Los familiares habéis decidido uniros y formar Alsasu Gurasoak. Cuéntanos un poquito sobre Alsasu Gurasoak. Pues mira, cuando aparece ya la, digamos, el jueves anterior a las detenciones aparecen los nombres de todos los imputados en el auto, que yo lo leí en el periódico El Mundo. De alguna manera salimos a la calle, porque aquí nos conocemos todos, vas buscando la gente y empezamos a juntarnos. El domingo decidimos que esto era una locura y que teníamos que hacer un escrito, y lo hicimos. Y el lunes se produjeron las detenciones sin más tiempo. Entonces, ya por la inercia natural fuimos juntándonos en la puerta del ayuntamiento, apareció más gente, aparecimos los familiares de todos los detenidos y tal, aparecieron abogadas, abogados a confirmar un poco las detenciones, y a partir de ahí generamos una dinámica de seguir juntándonos. Apareció también un grupo de gente que es la asamblea de Alsasua, que nos está echando una mano desde el minuto uno, y ahí vamos trabajando. Comentabas, bueno, has dado alguna pincelada del tratamiento mediático, sobre todo desde el lado de los más medias, que está teniendo todo este proceso. Vosotras, como familiares de las personas encausadas, ¿cómo estáis viendo la cobertura mediática que se está dando a todas estas detenciones en Alsasu? Pues mira, para mí esto ya forma parte de una pata más de lo que pretendían hacer. Porque, como te he dicho, desde el día 15 o 16 aquí había televisiones. Aquí se contaba solo una versión. En los medios más grandes no hay manera de que te den una información que pueda haber sido contrastada por nosotros. Ya te digo, han sacado fotos, han sacado las vidas de nuestros hijos e hijas, han sacado datos personales. Hay que recordar que había 2 menores también. Han tenido información, nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación quiénes iban a ser detenidos prácticamente, o quiénes estaban imputados. Nos hemos enterado por los medios de comunicación, cuando no habían terminado de declarar, quiénes se quedaban detenidos y quiénes salían. Por los medios de comunicación nos enteramos de prácticamente todo el proceso. De prácticamente todo. Nos ha pillado alguna vez incluso en una rueda de prensa diciendo que se había cerrado la instrucción, y nos empezaron a preguntar los periodistas sin que nosotros tuviéramos conocimiento siquiera, porque ya estaba filtrado en prensa. Además, supongo del juicio paralelo que han ido realizando estos más media. Esto ha sido, pues es un juicio paralelo, es lo que te digo, en ningún momento se ha cuestionado. Aquí están hablando de un linchamiento, de una brutal paliza, que yo creo que no se corresponde con las lesiones al final, que cualquiera que tenga 2 dedos de frente lo puede ver, porque un tobillo no puede ser la consecuencia de una paliza de 50, o por lo menos eso creo yo. Y nos han gravemente heridos. Bueno, es que no, los adjetivos han sido terribles. A nuestros hijos se les ha llamado terroristas, proetarras, bueno, energúmeno, creo que el abanico es inmenso de todo lo que, y de rebote a nosotros también, claro. Y en cuanto al proceso jurídico, ¿cómo está siendo? Pues para la fase de instrucción, la señora Lamela, la jueza de instrucción, no admitió testigos ni pruebas, que decía que en la fase de juicio ya se introducirían. y ahora ha llegado la fase de juicio, que la presidenta de sala que tenemos es Concepción Espejel, y nos está pasando lo mismo, que apenas han admitido pruebas y han rechazado la mayor parte de los testigos, con lo cual jurídicamente lo que nos estamos viendo es que no tenemos ni una posibilidad. No sé, es como en un partido de fútbol en el que no te van a dejar tocar el balón prácticamente. ¿Y en qué punto se encuentra ahora este proceso jurídico? Pues nos han asignado fecha de juicio, empieza el 16 de abril, acaba el 27 de abril en Audiencia Nacional en Alcalá de Henares, porque se considera macrojuicio. Hay que decir que tenemos 5 acusaciones y va a ser pues de un juicio mediático al más puro estilo, no sé, como de las grandes operaciones de... Y nosotros por nuestro lado pues confiamos mucho en todos los abogados y abogadas que tenemos, pero les están dejando muy poquito recorrido. La verdad es que la impresión que tengo es que van a ser 11 días de podernos dar por todos los lados, porque ellos en su auto se remiten a 1976, a cuando el movimiento aldemendico, el que no se quiere a los guardias civiles, era consigna de ETA. Nuestros hijos han nacido en los 90. Porque, Edurne, ¿qué argumentos jurídicos, más allá de 1976, se están dando para imputar a estas personas encausadas por delitos de terrorismo? Pues aquí lo que están buscando es que en esta zona y en este pueblo en concreto, el tema de Aldemendi, según ellos generado por ETA, que también hay muchas versiones, también he leído por algún lado que fue Euskadi Kosker en principio y demás, pero bueno, es un movimiento de hostigamiento y de hacer la vida incómoda a la Guardia Civil. Y en base a eso dicen que se produce la pelea, y en base a eso es que seguir la consigna y hacen todo ese hilván de que esto ha sido una bronca porque eran guardias civiles, porque estos tienen que mantener el hostigamiento, por así decir. El pasado 31 de enero se presentó un manifiesto firmado por abogados, juristas y profesores de derecho. ¿Qué refleja este manifiesto? Pues este manifiesto refleja que no se correspondería con delito de terrorismo en ninguno de los casos, que se pide justicia, que nosotros queremos que se investigue lo que realmente pasó. Por eso no estamos entrando demasiado en detalle, porque queremos que haya una investigación real, que no es decir lo que dicen ellos ni lo que decimos nosotros y nosotras. Y esto es lo que reflejan, es que en ningún momento ha importado. Los hechos es lo que menos importa, es todo lo que están buscando alrededor. Los juristas buscan simplemente que se haga una instrucción justa y se juzgue lo que realmente ocurrió, que me parece que es básico, que tampoco... Tengo que deciros que también nos han apoyado en distintos manifiestos 84 eurodiputados y senadores del Congreso y 53, me parece, eurodiputados también en otro manifiesto. Y que incluso Timmerland dijo que seguía con especial interés este caso por si se producía una extralimitación. O sea que la cosa está muy seria. Al margen de estos apoyos políticos dentro del ámbito oficial, todo este tiempo se ha caracterizado porque habéis tenido grandes muestras de solidaridad. La solidaridad es una constante. La solidaridad ha sido nuestra gasolina. Yo no sé si hubiéramos llegado a ningún sitio sin toda esa solidaridad. El pueblo lo tenemos absolutamente volcado en el tema. Es una cosa que si no la ves, no. En las concentraciones que hicimos en las capitales, bueno, la de San Fermín también se puede ver que fue extraordinaria. Nos han llamado de Barcelona, nos han llamado de Madrid a demostrarnos solidaridad, nos han llamado de un montón de partes del Estado. No quiero decir más porque si no me dejo alguna y es casi peor, ¿no? Nos están llegando de Europa. La solidaridad es inmensa, la gente es impresionante. Estoy conociendo una gente encantadora que es una pena que la tenga que conocer en una situación tan triste. Además también tenéis activa y en marcha la campaña Alsasu Koaskaske. Sí, eso es la asamblea que os digo que nos ayuda todo el tiempo. Es un grupo de gente que está desde el primer día haciendo convocatorias, organizándonos todo, haciéndonos la vida fácil, en una palabra, para que podamos ir a los sitios, trabajando horas y horas. Es gente del pueblo que se ha implicado y que está haciéndolo todo. ¿Consideráis todo este proceso, todo este caso, todas estas detenciones y posteriores imputaciones como un montaje policial, político, mediático, incluso judicial? Nosotros consideramos que todo esto se corresponde con un interés que viene de lejos. A Alsasua no les gusta, no les gustamos, nos han dicho que, bueno, pues que somos lo peor de lo peor, y tenían ganas de entrar un poco ahí a dejarnos. Nos han dado un toque de atención, nos han metido el miedo. Y hay una cosa que también quería que no se me olvidara decir, que el tema es que a nuestros hijos e hijas les aplican el artículo 573.1, que es para que la gente se haga cargo, el que le llamaban antiyihadista, que hicieron un pacto, que era que no necesitas pertenecer a un grupo terrorista para ser terrorista. Este tema, la única vez que se ha utilizado es aquí, en este caso. Pero como haga jurisprudencia, yo creo que todo el Estado se puede preparar, porque si cualquiera que ellos decidan es terrorista sin pertenecer a ningún grupo, van a poderse quitar mucha gente que les pueda molestar. O sea que esto también es un ensayo. Pues Edurne, con esa última reflexión tuya nos quedamos. ¿Dónde los oyentes pueden remitirse para tener más información y seguir el caso de manera más actualizada? Pues mira, nosotros tenemos una página web que es www.altsasugurasoak. Tenemos en Twitter en Chun Alsasu y tenemos, no sé si queréis que deletre o... Sí, para que no haya confusión. Sí. A ver, Altsasu Gurasoa, que es ALTSASUGURASOAK, altsasugurasoa.com. Y luego, en Chun Alsasu es ENTZUNALTSASU. Esas son las páginas en las que normalmente se va poniendo la información. Y después, bueno, pues si alguien quiere de una forma personalizada, yo estaría dispuesta a contestar, si por teléfono o por correo electrónico o por lo que quiera, si vosotros mismos consideráis que merece la pena. Estupendo, Edurne. Pues mucho ánimo en todo este proceso y esperamos que la próxima vez que hablemos de las personas encausadas al Sasu sea para contar su total liberación y absolución. Pues muchas gracias. Os repito, la solidaridad. Entráis dentro de ese grupo de gente entrañable que nos está demostrando solidaridad. Muchas gracias a todo el mundo. Un abrazo, Edurne. Vale, igualmente. Cuatro integrantes de la plataforma contra la alta tensión detenidos hace 6 años durante las protestas de la ciudadanía en las calles y en la sierra ante las máquinas que trabajaban en la construcción de una línea de alta tensión del Val de Albaidía fueron juzgados el pasado mes de noviembre. Para hablarnos de este caso, tenemos a Rafa al otro lado del teléfono, una de las personas encausadas. Rafa, muy buenas tardes. Buenas tardes. En mayo de 2010, la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana anunció la construcción de una línea de alta tensión entre Ontinyent y Alcoy. ¿Qué se pretendía construir en esta área? Pues, a ver, que hace tanto tiempo que... Pues bien, a ver, esta línea fue bautizada con el nombre Ontinyent Juan Urrutia y consistía, bueno, ya de hecho consiste porque la línea ya, digamos que pese a nuestros esfuerzos, pues finalmente se consiguió construir, consistía en una línea de 132 kilovatios a doble circuito, que con esto lo que quiero decir es que es una línea de alta tensión, pero digamos que de las de menos... potencia. De las de menos densidad, de las más flojas, no es una línea así tipo una MAT de 400 kilovatios, sino digamos que es la franja más, bueno, más pequeña. A partir de 130 se empiezan a catalogar como como línea de alta tensión. Pues digamos que esto con la construcción de esta línea, que tenía un total de 37 apoyos y unos 12 kilómetros de recorrido, pues se intentaba unir lo que era la subestación de Ontinyent con una línea ya existente que, bueno, que tiene como nombre Juan Urrutia Alcoy, que como el nombre indica, pues va hasta la subestación de Alcoy y de allí hasta Xixona. ¿Cómo es digamos la... que el proyecto, según argumentaba Iberdrola, que es la empresa adjudicataria de las obras, venía a construirse porque... Según decían, el consumo de nuestra comarca, de la Baida Albaida, pues digamos que originaba unas sobrecargas en la subestación de Xixona en determinados momentos, y con la construcción de esta línea lo que se hacía era como una malla donde se podría cumplir este déficit a través de otras subestaciones. ¿En qué se caracterizaba la zona por donde pasaría y por donde pasa actualmente esta línea de alta tensión? Claro, igual lo más significativo de este proyecto es que todo y que es un proyecto, como he dicho, de 12 kilómetros, que no es un gran recorrido, pasaba por unos terrenos que unos meses antes habían estado calcinados por un incendio intencionado con 4 focos simultáneos que acabó por convertir en cenizas pues más de 3.400 hectáreas. Y pienso que esto fue un poco también de la motivación y del detonante a que los vecinos de la comarca pues levantaran el hacha de guerra, ¿no? Hablamos de esos incendios originados casualmente en septiembre de 2010. Decíamos al principio que es en mayo de ese mismo año de 2010 cuando la Consellería anuncia la construcción de esa línea de alta tensión. Esta, digamos que fue una, si no quizás la primera consecuencia de la construcción de esa línea de alta tensión. Posteriormente, pues el proyecto ha ido avanzando y esa línea de alta tensión se ha construido. ¿Qué ha supuesto para la zona esta línea de alta tensión? Pues a ver, aparte de lo del proyecto, es que digamos que en el 92 ya pasó algo parecido en la comarca. Hubo uno de los incendios más importantes a nivel de todo el país valenciano, y luego de este incendio, que también, pues, no sé, quemó muchas más hectáreas, vino la instalación del gas natural. Entonces ya era como un revival, ¿no? Ya era como algo muy, muy descarado. Y el incendio este, pues, justamente es que la zona por donde atraviesa la línea de alta tensión, digamos, a ver, esta transcurre por 4 terrenos, términos municipales de diferentes pueblos, ¿no? Y digamos que son espacios con un alto valor medioambiental, paisajístico, pero también muy en el plano identitario y cultural. Digamos como que son lugares muy simbólicos en nuestra comarca. ¿Y el movimiento de rechazo a la construcción de esta línea de alta tensión, cómo empezó a surgir? Pues digamos que la plataforma contra la alta tensión, que en verdad más que una plataforma era una asamblea de personas a título individual, pues nace a raíz de conocer a través de la prensa que iban a construir por esta línea de alta tensión por la sierra que hace unos meses acababa de quemar. Y digamos pues que de ahí empiezan las movilizaciones contra las expropiaciones y ya a los pocos meses, porque en verdad la vida de la plataforma fue muy breve, pero al mismo tiempo muy intensa, apenas un año de duración, a los pocos meses ya de empezar a movilizarnos, empiezan las obras en junio y bueno, y digamos que empiezan a darse acciones, convocatorias, tanto en lo que son los pueblos como en el campo de batalla, ¿no? ¿Quiénes formaban? Donde empezaban las perforaciones. ¿Quiénes formaban esta plataforma? La formaban pues los vecinos de los, sobre todo de los diferentes pueblos afectados por el trazado de la línea. Y en ese año que más o menos estuvo activa la plataforma, ¿qué actividad tuvo? Pues digamos que la praxis de la plataforma se dio en diferentes campos, desde temas más de concienciación, de campañas de boicot a Iberdrola, acciones de carácter más festivo y folclórico, y bueno, y también pues claro, acciones ya más contundentes de acción directa, de también se dieron pues acciones de sabotaje. Se dio un poco, yo creo que un poco de la riqueza de la plataforma fue pues que su praxis, su modo de actuar pues se dio en diferentes espacios y creo que fue en su momento fue algo bastante acertado. ¿Es dentro de esta actividad de la plataforma en contra y en oposición a la construcción de la línea de alta tensión en la que eres detenido junto a otras personas? Sí. Cuéntanos cómo se produjeron aquellas detenciones. Bueno, quería, si puede ser, añadir a sí, lo claro. Que estamos hablando de la plataforma, que igual una de las cosas más interesantes que se dieron en la plataforma fue que todo y que, digamos que aquí la comarca, de 32 pueblos que forman la comarca, tan solo 6 superan los 2.000 habitantes. Entonces la gente que formábamos parte de la plataforma se podría decir que era súper heterogénea. Era gente muy distinta, pero aún así, a través del debate, de las acciones, se pudo articular un discurso que en muchas ocasiones, pues digamos que sobrepasaba en el discurso posibilista o ciudadanista de las reivindicaciones tipo, pues queremos que soterren la línea. Pienso que se hizo un hincapié en la necesidad de, o en la exigencia de que los vecinos y vecinas de la comarca son las personas que tendrían que tener la última palabra en todas las cuestiones que afecten al territorio, ¿no? Al sitio donde vivimos. Sí, y bueno, me preguntabas por las detenciones. Sí, las detenciones que posteriormente y años después son por las que estáis siendo juzgados y juzgadas. Cuéntanos cómo se producen aquellas detenciones. Pues digamos que estas detenciones se producen un poco en el contexto del inicio de las obras. Digamos que desde el junio del 2011 hasta el agosto, el epicentro de la lucha de la plataforma pues se traslada a la sierra, que es donde empiezan las perforaciones, y ya desde el primer día pues se organizan lo que nosotros llamábamos excursiones, que no eran más pues que marchas donde estaban allí las máquinas trabajando, y mediante pues no sé, sombrillas o no sé, mediante nuestro ingenio pues intentábamos pues evitar que las obras pudieran continuar. Y bueno, y esto se va prolongando a través de los meses, con diferentes cambios, aumenta la maquinaria, hay seguridad, se producen también diferentes actos de sabotaje a lo que son las máquinas excavadoras. Y por el paso del tiempo, ya en julio, si no recuerdo mal, pues un día que estaban haciendo un apoyo de estos, una torre en el sitio donde, bueno, un sitio que se llama Les Tosquetes, que es el sitio donde nace el río Albaida, que es un sitio muy emblemático, pues estaban allí perforando y pues ese día pues se decidió pues entre todos pues llenar los agujeros con piedras y bueno, y evitar pues que las máquinas continuaran trabajando. Y ese día pues algún operario de estos de las subcontratas de Iberdrola grabó un vídeo y semanas después pues una brigada antidelincuencia de la Guardia Civil nos viene a buscar y nos detiene y no sé, más o menos pues la historia la que podría ser en otros casos. ¿Y qué delito se os imputaba o bajo qué justificación se hicieron aquellas detenciones? Sí, el juez pedía que tuvimos el juicio el pasado 13 de noviembre, el juez pedía un total de 16.000 euros y penas multa de 10 meses, de un año y 10 meses a 10 euros por día. Pues en total eran como unos 16.000 euros, más 4.000 en concepto de indemnizaciones y delitos por daños y coacciones a los trabajadores. Y el proceso judicial que arranca 6 años después, arranca en 2016, ¿cómo ha sido todo ese proceso hasta que arranca tanto tiempo después? Pues a nivel personal o a nivel de trámites. Bueno, en general, una perspectiva desde tú como persona encausada, ¿no? De repente pasa muchísimo tiempo y os llegan las citaciones y empieza a moverse todo lo que es la argumentación jurídica. Pues sí, digamos que no sé qué ha pasado, un montón de tiempo, se ha ralentizado mucho el proceso, se ha hecho muy largo y ha ido a parar de un lado para otro. Pasó del juzgado de Onteniente hasta el de Játiva, no, hasta el de Alcira, luego fue a parar a la Ciudad de Justicia de Valencia, luego, no sé si sería porque ardió la Ciudad de Justicia de Valencia, pues tardó unos meses más todavía, hasta que ahora casi siete años después, pues por fin se celebró la vista y ayer justamente tuvimos una buena noticia, que es que nos llegó la sentencia y de momento pues estamos absueltos. Ah, mira qué bien. Porque el pasado lunes, 13 de noviembre, como comentabas, se celebró el juicio. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la petición que os hacían? Pues el juicio la verdad que fue bastante chapucero en cuanto a la acusación. La acusación no eran las subcontratas de Iberdrola, sino era la fiscalía. Pero tuvimos la suerte de que ni se llamó a declarar a la Guardia Civil, entonces no podía corroborar sus partes. El vídeo en el cual pues presuntamente se veía a la gente de la plataforma lanzando piedras y bueno, y obstaculizando con un coche los camiones que pasaban, pues por lo visto se formateó el ordenador de la Guardia Civil y tampoco lo tenían. Luego una de las empresas estaba en concurso de acreedores. Entonces la verdad que en cuanto a la acusación fue bastante chapuza. Y nosotros lo vimos bastante bien. Y también pues la verdad que vino mucha gente, tanto en este como en el pasado que se celebró en Alcira, vino un montón de gente allí a apoyarnos, a darnos su apoyo allí a las puertas del juzgado. Y es una cosa pues que de verdad que se agradece mucho. Y después de pues la noticia que nos acabas de dar casi en primicia, de la noticia de ayer, de que quedáis totalmente absueltos, ¿en qué punto está ahora el proceso judicial? Pues ayer nos llegó la sentencia, de como te comentaba, en la cual en teoría se nos absuelve. Lo que pasa es que en la sentencia el juez de la Rúa, que es el hijo de uno de estos jueces que, bueno, amiguito del Camps y compañía, él pone, bueno, él dicta la sentencia y dice que queda demostrado los hechos que nosotros el día 14, el 15 estuvimos y que se produjeron esos hechos. La verdad que es un poco rocambolesca porque, no sé, argumenta como que con las piedras que se lanzaron a la maquinaria no eran piedras de suficiente tamaño para que estas, pues, que se estropearan, o que las coacciones a los trabajadores no iban acompañadas con violencia. Entonces nos absuelve, pero da pie a que la fiscalía, pues, impugne esta sentencia, y bueno, tiene pues 10 días de plazo y a ver qué pasa. Nosotros esperamos pues que no sea así, pero desde aquí igualmente esperamos que sea un punto y final esa sentencia, que quedéis totalmente absueltos. Por echar un poco, para ir cerrando y echar un poco la vista atrás y recordar aquello, o quedaros con la parte más positiva de la lucha que mantuvisteis en la zona hace, en el 2010, con la plataforma contra la alta tensión, ¿qué ha generado a posteriori, una vez que la actividad de esta plataforma ha finalizado, qué ha quedado plantado, cuál ha sido la semilla que ha dejado esta plataforma contra la alta tensión allí en la zona? Pues mira, yo pienso así a nivel personal que la lucha contra la alta tensión fue el detonante para reforzar un tejido social que igual que hacía 30 años que no se daba en la comarca, y no sé, y aparte reconstruirlo al calor de la lucha y todo, y que finalmente se podría pensar que la lucha se perdió porque la línea se acabó construyendo por el tiempo. En estos 7 u 8 años que han pasado, nos hemos dado cuenta de que ha sido un buen equipaje de viaje, ¿no?, para futuras luchas. Como en estos años anteriores ha habido una lucha bastante importante contra una planta de residuos animales, y se ha notado el bagaje, ¿no?, conseguido mediante la unión que se dio en lo que fue la plataforma contra la alta tensión. Entonces, como tú decías, es una semilla pues que el tiempo se encargará de determinar si florece o no. Por lo que parece, está empezando a dar algo de frutos, pero el tiempo dirá, no sé. Bueno, Rafa, pues esperamos que esa total absolución se queda en eso, en una absolución de cargos. Y pues enhorabuena por el tiempo que pasasteis y esa semilla que habéis plantado allí en vuestra zona, en el Val de Albaida. Y un abrazo desde Madrid. De Albaida, sí. Muchas gracias. ¡El camino del progreso! Queda tiempo para salvarla. La tierra muere, la tierra sangra. Y hasta aquí ha llegado esta cuarta edición de La Casa Incendiada en su séptima temporada en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Nosotros nos despedimos hasta unos cuantos viernes, porque ya no volveremos a hacer programa hasta el año que viene, hasta 2018, que bueno, quedan un par de semanas hasta 2018. Así que nos escuchamos el año que viene. Hasta la próxima. Está arrasando.